Señoras y señores, bienvenidos a otra edición de El Noticiero de las Pampas Argentinas. Desde aquí, desde Buenos Aires, que ahora ya no se llama más Buenos Aires, ahora se llama Maidenópolis, sépanlo. Luego de lo que pasó aquí este fin de semana, hay que rebautizar la ciudad, amigos, créanme. Desde los estudios de la nave de Osberg, en Argentina, en Buenos Aires, acá muy cerca del obelisco, para la revista Requiem y para mariscalrock.com, nos atrevemos a ofrecerles de entrada, así nomás, en la cara, un pequeño resumen de lo que fue este sábado en el estadio de Vélez Sarsfield, con Iron Maiden especialmente. ¿Por qué? Porque todo fue muy complicado en principio, porque el Quilmes Rock, que se desarrolla a partir de la semana pasada, tocó Radiohead, para el que le interese Radiohead, bueno, hablaron mucho de Radiohead, no hablaron tanto de Iron Maiden, pero Iron Maiden no necesita que hablen demasiado de ellos, porque con 40.000 personas, y que mientras tanto seguían entrando, por 40.000 dijo Bruce Dickinson, que había en ese momento en el estadio. Con eso creo que basta y sobra para definir la vigencia y la popularidad de un artista. Pero bueno, en todo caso, en River Plate se iba a hacer primero todo el Quilmes, pero había un problema porque coincidía con la fecha del partido de la selección argentina contra Venezuela. Con esto quiero decir que ganar 4-0 está muy bien, pero ir a ver a Maiden, a Vélez Sarsfield, estuvo mejor. Así de fácil. Primero Lauren Harris, después O'Connor, después Orcas, después Sepultura. Sepan disculparme, yo a mí Sepultura es una banda que siempre me gustó, pero extraño muchísimo a aquella banda mítica que alguna vez conocimos y recién la reconocí yo particularmente cuando tocaron los viejos temas. Y extraño mucho a los Cabalera, a los dos. De hecho, este pibe que está tocando ahora la batería, estellando la vela, toca muy bien, pero valga la redundancia, no es Igor. El morocho este que canta, Derrick Green, para mí es como si no cantara a nadie, salvo cuando hace los coros Andrea, sepan disculparme que también lo diga. Me gustaba aquel Sepultura más que nada. Este lo escuchamos con mucho respeto y con mucho gusto también, si se quiere, pero no es aquello de ninguna manera. Pero de Maiden, ¿qué hay para decir de Maiden? Bueno, hicieron muy pocas cosas diferentes del año pasado, porque se trata en cierto modo de la misma gira. ¿Qué cambiaron? 3-4 temas, pero los temas que cambiaron fueron perfectos. No estuvo Heaven Can Wait, no estuvo Revelations, seguramente sacaron también los temas que correspondían a Seven Son of a Seven Son, pero en su lugar Phantom of the Opera, Wrathchild, Children of the Damned, una maravilla. Y todo el show tuvo ese sabor especial que tienen los shows perfectos. Hasta las cámaras, es decir, las pantallas que mostraban el show, tenían a un director de cámaras que sabía exactamente qué debía tomar y cuándo, lo cual fue un logro. Los cambios de telón, el escenario, los dos Eddies, porque hubo un Eddie vestido de momia o disfrazado de momia, gigante, que salió por detrás del sarcófago y sobre las cabezas de los músicos primero, después el Eddie cibernético, hasta un demonio en el momento de The Number of the Beast. Bueno, todo eso hizo del espectáculo algo gigantesco, pero la banda misma tocó como hacía mucho tiempo que yo no veía tocar a Maiden, con el desenfado y la potencia propia del grupo. Es decir, una banda que no solamente ha crecido con los años, sino que probablemente en este momento sea la banda en muchos sentidos. Por vigencia, por historia, por trayectoria, por onda, por todo. De modo que vamos a arrancar el noticiero de las Pampas del día de hoy justamente con ese tema que no estuvo la vez pasada, pero está o estuvo en esta ocasión y que nos voló a todos la cabeza, el Children of the Damned, cantado por supuesto por el maestro Bruce Dickinson, como en las viejas y míticas glorias de The Number of the Beast. Señoras y señores, Children of the Damned. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Por si no les comenté, tenemos una dirección de mail justamente para que puedan comunicarse con el programa y contarnos lo que les parece. Y además, por si quieren enviarnos material, como ha hecho la banda que va a sonar ahora. El mail, atención, hacemos un poco de suspenso. radio.requiem@gmail.com radio.requiem@gmail.com. Ya saben, nos contactan, nos cuentan qué les pareció el programa, si les interesa, y si quieren enviarnos algún material, gacetilla, MP3, por favor, otro formato no, porque evidentemente no lo podemos resistir y no lo resiste el servidor tampoco. Si me vas a mandar, por ejemplo, un WAV o un archivo de audio, va a estar todo mal, imagínate. Pero un MP3 tranquilamente, y trataremos de pasarlo en el programa en las sucesivas emisiones, ¿no? Sobre todo de lo nuevo que están haciendo las bandas. Si me vas a pasar algo que grabaron en 1983, bueno, además de ser histórico, no nos sirve demasiado, pero lo que las bandas están haciendo siempre es interesante. Como en este caso Designio, que desde Puerto Madryn, Chubut, en la Patagonia Argentina, se manifiesta a través del universo del thrash metal de la vieja escuela. Ellos dicen estar en la vena de Sodom y Destruction. Y justamente están presentando aquí para nosotros un tema titulado Perverso Sentimiento. Bueno, el caso es que Emanuel Palleres, bajo y voz, Maximiliano Sasso en batería y Ariel González nos ofrecen un estilo violento, sucio, rápido y desprolijo, pero con mucha actitud y sentimiento, así lo definen ellos, y lo escuchamos. Señoras y señores, Designio en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, nuestro invitado del día es, como no, el caballero Bob Serafín aquí con nosotros. ¿Cómo va eso, maestro? ¿Qué tal, César? Tanto tiempo, me alegra después de muchos años, un poco lo que hablábamos fuera del micrófono, que encontrarme con gente del palo de tantos años como vos, la verdad que es fantástico. Hay muchos pibes ahora que no entienden nada. Claro. Bueno, yo no entendía nada entonces y no entiendo nada ahora, pero por lo menos estoy. Pero sabemos de qué hablamos. Al menos sabemos de qué hablamos. Una alegría para mí, en serio. Para el que no tenga la referencia, que obviamente si vivís en la Argentina la tenés, pero te vivís afuera y seguramente no, el caballero Bob Serafine fue un puntal de aquel riff, del riff de los cuatro jinetes del apocalipsis en su mejor momento. Y ahora, siguiendo una larga etapa solista, este es el tercer disco que sacás, ¿no? Digamos, consecutivamente, sí, es el tercer disco que saco, sin contar Boxer. Claro. Que ya es... Del cual ya vamos a hablar. ¿Viste que sos viejo? Soy viejo en serio. No, esa me gusta la gente que tiene data. Uh-huh. Sí, bueno, yo además por la data pasé por el medio de ella en algún momento. La atravesaste vos. La atravesé, como a través de las balas pasé. No, estamos hablando de Un Hombre Hostil. ¿Ese es el nombre del disco nuevo? Es el nombre del disco nuevo. Uh-huh. Que no se iba a llamar así, pero a medida que fueron pasando los meses y dándome cuenta de cómo era yo, si bien la historia cuenta de una relación de pareja, uh-huh, el cual a esa relación de pareja te transforma en hostil, yo creo que es aplicable un poco a todo, hoy por hoy. O sea, yo creo que el país está hostil. Ajá. El mundo está hostil. Entiendo que lo que te vuelve hostil es el entorno, en definitiva. Sí. Por eso digo, si bien la historia del tema, específicamente del disco, se llama Un Hombre Hostil y está más bien, relata la relación hostil de una pareja. Ajá. Uh-huh. No es que relate la relación hostil. El tipo era tranquilo. Después del tiempo. Por eso dice, yo no era así. Claro. ¿Hasta cuánto refleja eso cosas de mi vida, pienso yo, en este momento? En realidad lo que dice, has hecho de mí un hombre hostil. Muy bueno. Ahí está el leitmotiv del tema. Sí, veo que además es un disco peculiar por varios motivos. Yo recién tomo contacto con el disco, pero por de pronto veo que hay un Carpo Slicks aquí, que tiene que aludir a Carpo, o sea, al Carpo, a Norberto Napolitano, Papo. Observador el tipo. Tenés un El Hombre de la Guitarra por acá. Que no dice nada. No dice nada, pero lo que me llama la atención es que en este disco cantas vos. Sí. Y lo del Hombre de la Guitarra es como decir, a pesar de todo, mi elemento está ahí. Ahora me vas a contar un poco por qué elegiste cantar vos también. Mirá, lo del tema de las voces es, por un lado, me rompieron soberanamente las pelotas los cantantes. Ajá, un problema que es de larga data. O sea, aclaro, he tenido muy buenos cantantes en los grupos anteriores, pero el que trasnochaba, el que fumaba, el que tomaba de más, el que te estaba resfriado, el que le salía el nódulo en la garganta... Y si bien esto de cantar para mí no es novedoso, porque yo, si te muestro una vieja, muy vieja foto de los años 75, cuando en realidad era bastante pibe, uh-huh, tengo una foto en vivo en el Teatro Santa María. Uh-huh. Y me vas a ver, guitarra SG y micrófono yendo para adelante. Bien. Lo que pasa es que después, una vez que entré a riff, no era necesario este desarrollo. Uh-huh. En los 90... O sea, siempre traté de practicarlo. De hecho, fui a una profesora de canto, me enseñó cosas muy copadas. Pero no le cabía esa historia de podrir la voz, del rock and roll y todo eso. Me parece que iba porque estaba muy buena la mina. Es un motivo por el cual mucha gente... Sí, sí, me tenía muy seducido. Digo, más sí, cualquier cosa, yo voy y pago. Pero bueno, dentro de todo me enseñó algunas cosas buenas que rescaté. En los 90 hice Los Repuestos en Mar del Plata, una banda que yo tenía. Y ahí iba al frente todo el tiempo yo. Y en los últimos tiempos volví a insistir con los cantantes. Y ahí fue cuando dije, no, basta para mí. Ajá. Hasta recargado dije, no, basta para mí. Uno menos a cobrar también. Uno menos a cobrar. Entonces, ¿qué pasó con recargado? El pibe tenía muy buen caudal de voz y un buen timbre de voz, un buen color de voz. Ajá. Pero lamentablemente en vivo no rendía. Uh-huh. En vivo lo que sucedía era que la gente, yo creo que estaba más para hacerse un sándwich, uh-huh, porque no le creía nada. Entonces, lo que, o sea, como frontman no. No, okay. Entonces empecé a notar eso y también me di cuenta que era un disgusto, tanto para él como para mí. Uh-huh. Entonces la gente, claro, cuando yo interpretaba un solo de viola, es como todo el mundo se quedaba ahí. Pero claro, yo no tenía mucho contacto, no hablaba tanto. Me di cuenta que yo, eso cuando lo hice antes venía bien, ahora no. Entonces dije, bueno, fenómeno. Entonces basta, basta, basta. Voy ahora sí, en serio, voy a ponerme al frente de las voces. Alguna vez dije si cantaba yo no era serio y me di cuenta que no era serio lo que si ponía un cantante. Ajá. Entonces dije, ¿la gente te pide que cantes vos, por ejemplo? No es que me lo pida que cante yo. Desde que canto yo y porque una vez tuve un problema interno con la banda, tuve que salir al frente en trío en un encuentro de moto muy grosso para colmo. Yo tenía que tocar. Entonces lo llamo al griego, ex baterista de Papo Blues, y el bajista que estaba conmigo en ese momento sí vino. El cantante, que fue justo hasta ahí cuando dije, no, bueno, eso fue lo que me dio pauta de que dije, esto no es más así. Le digo, mira, vamos a hacer... Como esto es una cosa de emergencia y el baterista no sabe los temas que estamos haciendo nuestros, vamos a salir a hacer un repertorio con dos o tres rock and rolls que son simples y como el griego sé que es un profesional, se los va a bancar. Pero el resto del tema, hagamos tema de riff o de Papo Blues, le digo, porque se nos cae el show, se pudre todo y esto está comprometido. Así que sacamos con esto. Al griego lo llamé por teléfono. ¿Cuándo ensayamos? Nunca. Vamos a tocar en vivo. ¿Cuándo? Ahora. Así que me la jugué porque sé que también con quién iba. Entonces fue así como dije, bueno, llegó el momento de cantar, viejo. Porque le dije al cantante, no podés cantar ningún tema porque no sabés ninguno de estos temas. O sea, tanto rockero. Resulta que te estoy diciendo que hagas, que no sé, el hombre suburbano no lo sabe, que hagas... No sé, no obstante lo cual, un tema de riff, no lo sabés, que haga Susy Cadia, no lo sabés. No, digo, si no sabe Susy Cadia, que no, me muero. Claro. Susana Jiménez sabe Susy Cadia. Pero, me muero, ¿viste? Entonces dije, bueno, quédate, no venga, voy en trío. Y dije, bueno, papá, hacete cargo. Bastó que yo llegue al lugar y ver la horda de gente, el intercambio de cosas que yo les decía, las pelotudeces, que se la tomaban bien. El cantante por ahí le decía el mejor chiste del mundo y le revoleaban con lo que venía. Yo veo que, digo, cualquier gilada, dentro de toda la gente le cae bien, simpático, copado, tocás, te comunicás. Vi el malón de pibes que con pancartas que decían, papo, no murió, aguante, esto que el otro, y que te pedían temas. Y empecé a sacar temas de todos lados que ni siquiera los tenía en la lista, como por ejemplo Blues Local. Claro. Pero bueno, el bajista y el baterista lo sabían. Y dije, ¿cómo lo ves con Blues Local? Y vamos para adelante. Si yo lo venía tocando con Papo Blues hacía no sé cuánto tiempo. Claro, bueno, pero aparte hay gente como no sé, como el griego, como Juli, como todo, gente de tubo, ¿cómo claro, no lo van a saber? Van a saber todo. Entonces le empecé a regalar ese extra a la gente y vi lo que pasó y vi que cantaba y la gente se lo tomaba bien y cantaba. Ajá. Nunca me había pasado en todas las formaciones con cantante que yo tuve que la gente cante. Nunca, nunca. A partir de que empecé a hacerlo yo, la gente se prende, hoy hay una actualidad, canta los temas. No hago tantos temas de riff, obviamente, porque presento lo mío, estoy dosificando un poquito eso hasta tanto y en cuanto me pueda asentar mejor. Pero bueno, eso a mí también me dio confianza y tranquilidad porque tampoco sabía cómo lo iban a tomar. Claro, entonces lo hago con garra, lo hago con sentimiento, le pongo huevo y me di cuenta de una cosa, que no estoy cansado, que no me duele la garganta, que no estoy resfriado, que no tengo nódulos, que no tengo un carajo. Y dije, ah, voy y ensayo. Los otros no, no, si ensayo no puedo cantar al otro día. Ajá. Y yo me muero, yo voy, ensayo, hago lo que tengo que hacer y al otro día voy y canto. Claro. Y además encima salís de noche y te podés tomar una cerveza sin culpa. Sí, digamos que tampoco, viste, me mando cagadas como para el otro día decir, no la puedo hacer, o sea, ya estoy grande para hacer eso. O sea, lo que yo quiero realmente es presentar una cosa seria y hacer las cosas bien, no por eso me voy a dar el lujo de ir a tocar dado vuelta o sacado o que no pueda hacer nada. No, pero digamos, tomártelo con calma y no con la cosa de los cantantes que a veces dice, uy, no, entro a un lugar que está un poco frío, mejor no, me quedo afuera, esas sí, cosas. Sí, no, bueno, ojo con la sala de ensayo, sí, no, me doy cuenta que te jode. Bien. Sí, sí, no, o sea, tampoco la pavada. No, me di cuenta que te jode porque después quedas medio boleta y cagaste. Viste, Rodrigo, vos que estás resfriado e insistís en poner el aire acondicionado acá y yo te digo que lo saques, ¿ves cómo es? Tal cual, ¿eh? Ya no tomo tanto antes de empezar a tocar. Ajá. No. O sea, lo dejas para después. Para después. Que nivela, como decía Lemmy de Motorhead. Sí, sí, sí. Después te equilibra eso. No, te equilibra y aparte, sí, por ahí me pido un Jack Daniel o algo, viste, como para calentar, pero no una cosa para darte vuelta. Está bien. O sea, en realidad le siento mucho respeto a la gente y quiero hacer las cosas bien. Muy bien. Debería tomar otras bebidas energizantes por ahí, ¿no? Tal vez, que es lo que piden todos. Este me voy de aquí, es el I'm Outta Here de Gary Moore. Perdón. ¿Qué? Vos me preguntaste sobre Carpos Leaks. Sí. Te lo hago corto. Dale. ¿Viste cuando vos armás temas o haces temas sí. y le pones nombres hipotéticos porque todavía no sabes cómo se los llaman? Los famosos working titles. Exactamente. Yo te le puse Carpos Leaks porque en realidad el leitmotiv del tema, lo que empieza, el riff principal del tema, por eso lo de Leaks, riff, es lo mismo, es de él. Ajá. Que estaba muy copado. Entonces rescato eso, pero sí el resto del tema y el resto de la letra la hice yo. Como para identificarlo de una manera le puse Carpos Leaks y quedó como título, que tampoco no tiene nada que ver con la letra. No, es que, a ver, a mí me queda claro que además, a ver... Perder a Papo fue un golpe grande para todos. Obvio. Para los que estuvieron involucrados en la historia con él. Obvio. Y para los que simplemente les gustaba. Yo hoy lo extraño, con sus errores, con su desacierto, con su locura, con sus mambos, con su talento, yo lo extraño. Claro, pero me queda claro que vos, por ejemplo, no querés vivir del recuerdo de Papo, sino del recuerdo de lo que vos hiciste con Papo, en el mejor de los casos. ¿No? De hecho, la hermana del Carpo me acaba de invitar hace poquito a la famosa Plaza de Papo, acá. Sí. Pero bueno, no, lo que no me cierra mucho es, si yo tengo una banda, el mejor homenaje que yo le puedo hacer a Papo es tocando lo que sé hacer. Está bien, era plaza de él y el motivo era por él, está bien, no está mal. Pero en realidad yo elijo a los músicos con los que quiero ir. Está bien. No quiero tocar con gente, que algunos ni siquiera son músicos. Entonces digo no. O sea que fíjate que tampoco me prendo. Y desde que están los homenajes de Papo... No me prendí ni tributo ni homenajes a ninguno, excepto que haya alguna banda y me diga, vos querés tocar un tema, pero sí, encantado, no es que no. Pero que yo sea parte de eso, no. Entiendo. No. Está bien. Está y los riffs menos, no apareció ninguno. No, es verdad, es notorio eso. Sí. Pero es que además ustedes vivieron esa historia de una manera tan peculiar, tan rara. Yo me acuerdo, por lo menos en aquellos años... todo el mundo era como que esperaba una banda que fuera la cometa de Papo. Y en realidad no era tal cosa. Cada uno de los cuatro tenía su personalidad, cada uno se movía por su lado, cada uno hacía la suya, y eso fue realmente raro. Sí. De hecho, a mí me pareció muy raro cuando me dijeron Papo está de vuelta en la Argentina y está armando una banda. Y consiguió un segundo guitarrista. Yo me quedé, ¿Papo un segundo guitarrista? Es una locura. ¿Desde cuándo? Papo, que viste que tenía su ego para colmo. Y vos fijate que si... Esto no lo digo yo, esto está documentado hasta en internet. Si vos fijate que he sido el guitarrista que más años, o el músico que más años le duró a Papo. Sobre todo siendo guitarrista. Empecemos por ahí. Sí, eso además. Claro. Que alguna vez le pregunté en el último Papo's Blues, le digo, pero... ¿Por qué no pones a tal? Para no decir quién. ¿Por qué no pones a...? Que sería lo más lógico como guitarrista, ya que crees un cuarteto en Papo's Blues. ¿Por qué no? Porque vos tocas, porque sos... Te conozco porque sos amigo y aparte porque tocas bien. Ajá. No voy a decir quién, pues se va a podrir todo. No, no, está bien, lo respetamos. Pero lo sugerí. Digo, ¿por qué no lo pones a...? Que sería lo más lógico que esté con Papo Blues y no yo. Y eso, pero, que atento contra mi laburo, le digo. Pero Papo, es cierto que tenía ese gusto de si vas a jugar un picado, jugás con los amigos, porque es preferible perder con los amigos que ganar con gente que no conoce uno. Sí, sí, es, ¿no?, cierto. Entonces está bueno eso dentro de sí, todo. Sí, sí, lo conocía bastante bien a él. Mucho, lo conoce. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. Y el hombre de la guitarra está dedicado a él. Está dedicado a él, perfecto. O sea, que no fue una mala intuición. Narra una historia de alguien que ya no está, uh-huh, y en una síntesis de cómo lo veo. Está bien. ¿Y creo que no lo nombro, fíjate vos. No lo nombro, no, pero igual yo no sé por qué me paré en el tema, en este tema en particular, pero... Lo que sí me llamó es el tema de Gary Moore, es ese mismo tema de Gary Moore que yo pienso. Moving On. El Moving On, ah, mirá vos. Uh-huh. Terrible. Sí, sí, está tratado. Uh-huh. Yo creo que Gary Moore. Lo que me sucede es que he tenido como una especie de remake en estos últimos. Desde lo del Carpo hasta ahora me han pasado cosas. Yo estuve un año tildado. Sí. En realidad. Uh-huh. Encerrado y tildado. Sin saber qué hacer, ni para dónde hacer, ni hacer un disco, si no, si esto, que nada. No entendí un pomo. Ajá. Porque fue una muerte tan innecesaria y tan al pedo. Sí. Claro. Que. Fue una cosa tremenda. Uh-huh. Y lo que me sucedió, yo recuerdo de que esto, lo de él fue a fines de febrero, y yo recuerdo que en el momento de la tragedia, en el momento de la chacarita y de todo eso, en el momento de su sepelio, de haberlo llevado hasta el cementerio, yo me acuerdo que había mucha gente que se me acercó. Muchísimas, no muchas, uh-huh, pibes y gente grande. Hay que recordarlo ahora más que nunca, hay que hacer riff, sigan. Y yo digo, loco, pero el motor se murió. Claro. El motor, que ya que un tema se llama No detenga su motor, uh-huh, y la gente lo cantaba, y yo tildé. Tal es así que llamé a un productor y le dije, che, hay que hacer un homenaje a Papo. Mirá lo que te estoy diciendo y confesando. Esto no lo dije nunca. Ajá. Jamás. Bueno, que sí, que no, que está bien, que esto, que el otro. Y al poco tiempo es como que me estalló el cerebro y dije, no. Esto es una especulación. Nadie va a entender que es un homenaje. Uh-huh. Esto es una especulación. Es el típico, vamos a hacer la leña del árbol caído. Vamos a hacer un negocio. Uh-huh. Alguien me dijo, vos, pensalo bien porque nadie lo va a tomar como un homenaje sincero. Claro. Y de hecho, tendría que ser gratis. Y nadie pone nada gratis. Claro. Sonido gratis, lugar gratis, todo gratis. Para que todo el mundo sea gratis y diga, bueno, mató, fue gratis, loco. Nadie se llevó nada. Claro. No. Es raro que una movida así no tenga sus consecuencias éticas para estar pensando los pros, entonces, los contras. En un momento, y ojo que llamó un productor muy importante, de una, uh-huh, productora hoy actual muy, muy importante. Es más, lo voy a decir porque no tengo nada que ocultar. Lo llamé a Moles. Ajá. Albertito Moles. Sí. Le dije, Alberto, se me ocurre esto. Pero hacía un mes que había pasado. Uh-huh. Y en un momento dado puse la pata en el freno y le dije, no. Y a partir de ahí no fui a ningún homenaje, no hice nada, no participé de nada, no quise saber nada de nada. Dije, yo estoy loco. Uh-huh. Pero la locura, que a veces es un poco la impotencia de decir, de querer revertir algo que no hay manera de revertirlo, que como si hiciera un recital o un homenaje en vivo, el pibe iba a aparecer detrás de un escenario diciendo, no, fue un chiste. Uh-huh. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo? No, los homenajes son para... Esto lo tienen que hacer las bandas, los pibes. Claro, ellos otros. Sí, que sí, nos homenajeran los riffs, a Papo's Blues. Ellos en el interior, en donde sea, ellos son los verdaderos homenajeados. Ellos son los que deberían homenajearnos a nosotros, a Papo. Ellos pueden hacer millones de estas cosas. Nosotros somos, que esto se lo dije hace poco, a Luciano Napolitano. Le, uh-huh, dije, loco. Que estuvo acá. Me también, parece que sí. Estamos un poquito grandes para estar con el, uh-huh, con este curro del homenaje a Papo y el homenaje a Papo y el homenaje a Papo. Ya está, loco. Ya está. Uh-huh. Ya está. Me parece que no cabe. Tenemos que brillar por luz propia. Contame un poco de la banda nueva. ¿Cómo seleccionaste la gente? ¿Quién tenés en la banda y demás? Volvió un baterista que estaba en Recargado, que no grabó Recargado, pero, uh-huh, sí empezamos con él. El guitarrista Gustavo Ciardi. El guitarrista es de la zona sur de Berazategui y uno de esos tipos que por momentos me veo yo con el carpo cuando empecé. No es un pibe, es un tipo de 30 y pico de años. ¿Vos decís a nivel química? A nivel química, no, la posición. Ajá. Dentro de la banda. Ajá. El tipo que se escuchó todo, que tenía todo, que fue a ver Boxer, que vio Hoy No Es Hoy. Y le dije, ¿cuándo lo viste? No, fui a Badía, fui a Canal 13 a ver al estudio a Hoy No Es Hoy con un amigo. El tipo que le decís cualquier tema de La Pesada, de Papo, todo lo sabe. Ajá. Un tipo que me fue muy fácil incorporarlo a la banda. Un tipo que está porque tiene la camiseta puesta del rock. Uh-huh. Entonces, un tipo bajo perfil que está, hace lo que ¿lo tiene. ¿Lo nombramos? ¿Dijimos el nombre? No. Falo. Faro. Falo se llama. Ok. Está bien. Y bajista, bueno, bajistas fueron mutando. Últimamente está Eduardo Barone. ¿El mismo publicista que conocimos de toda la vida? Sí, Eduardo Barone es un viejo veterano. Sí, sí, por supuesto. Sí. Pero en su papel de músico tiene cierta vulnerabilidad. Porque lo tiene guardado. Está muy bien equipado, tiene Fender, tiene todo, ¿no? Está hasta las pelotas. Bien, bien. Pero bueno, no es algo que él anteponga. Uh-huh. Lo de él pasa por otro lado. Pero Eduardito supo ocupar muy bien un lugar, porque lo que yo estaba necesitando es un bajista de rock and roll y de blues. En definitiva es lo que hace. Uh-huh. ¿Te suena así raro ahora cuando te llaman el joven Boff? Ahora, hace mil años. No, pero ahora estamos grandes. Hoy por la actualidad. A mí no van por la calle a decirme el joven César. Bueno, Angus Young también le por eso, pantaloncitos cortos y todo, pero hoy en día tiene que llamar la atención. No, depende. Uh-huh. No. ¿Quién te bautizó el joven Boff? Papo. Fue Papo, ¿no? En realidad no fue Papo. Ajá. Resulta que teníamos estábamos con unas hermanitas. Ajá. Mariana Rodríguez Mentasti y Alejandra Rodríguez Mentasti. Ajá. Teníamos un noviazgo, una relación en los años 90. Antes, perdón. Y a Alejandra se le ocurrió decir, che, ¿se dieron cuenta que de Riff el más joven es Boff? Y no ahí me Papo dijo, que vino de ahí. Sí. Ah, mirá vos. Y Papo dijo, claro, sí, joven. Ajá. Boff. Y de ahí me quedó el joven Boff. Mirá vos. Yo pensé que venía más directo que no a través del coso. No. Y el nombre Boff, por bueno, vos te llamás Serafine de apellido, pero de nombre. Seraf Héctor. Héctor, claro. Héctor Boff. ¿Por qué Boff? Y bueno, acá entra Peyronel ya en escena. Ah, sí. Sí. Vamos a hacer una fiesta con esto, ¿verdad? Sí, sí. No es muy rebuscado que digamos, pero ajá, parece ser que es una terminología francesa. Como ajá, el pibe venía de afuera. Sí. Cada vez que yo llegaba yo tenía mi laburo mensual en los años 80. Y cada vez que llegaba a las 6 de la tarde, ensayábamos en la casa de Papo en Artigas. Uh-huh. Era arriba, tenía una sala de ensayo, la histórica sala de ensayo de Papos Blues, donde se hizo todo. Sí. Bueno, la rearmó en esos momentos de nuevo y ensayábamos con Riff ahí. Ajá. Y yo me acuerdo que llegaba ahí, llegaba sobre la hora, las puteadas, porque arrancaba a las 7 de la mañana y llegaba a las 6 de la tarde. Y cada vez que llegaba, llegaba a las puteadas. Y yo, la puta madre, no hay más, que esto, que el otro, que aquello. Y de ahí surgió, me dice, una terminología en Boff, como puteando, como las puteadas, algo que tiene que ver con el lunfardo francés. Ah, mira vos. Bueno, después lo vamos a investigar a ver qué onda. Sí. Bien, ¿eh? Si te pones a recordar aquellos momentos. Te mató. ¿Eh? Te mató, porque llamarte en ese momento, mi sobrenombre del chico era Pelusa. Y que salí en un cartel con ese nombre, en sala 1. ¿Ah, sí? Pero no con Riff. Con Riff. ¿Sí? La primera presentación. ¿Y saliste como que Pelusa? Que decía, no me acuerdo cuál era el orden, pero ponele, decía Papo, Vitico, Peyronel, Juan García Jaim, Pelusa. Ah, bueno, pero creo que saliste ganando en el cambio, ¿eh? Ahí tomé conciencia, dije, ¡qué cagada ese nombre por un grupo de rock! Es terrible, claro, ¿no? No saliste ganando, me parece. No, pero ¿cómo? Claro, totalmente. A lo sumo te identificarán con Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, ¿viste? Pero. Y vos sabés que compito a morir en internet. ¿Sí? Lo bueno es que ahora pones Boff y aparezco primero. Yo antes ponía Boff y me dije, no te puedo creer, aparece Don Leonardo. Don Leonardo, que no tiene nada que ver con nada. Te metieron en la teología y la religión de cabeza. A mí se me causa gracia. Pero ahora no, ahora pones vos y ya a esta altura del partido aparezco primero en el Google y después en el Kia. Pero yo aparecía en el puesto número 50. Claro, todo era él. A menos que pongas Boff Serafine. Claro, no, ahí sí ya es específico. Ahí ya no hay duda. Bueno, ahora ya le saqué ventaja. Claro. Escúchame, ¿cuándo fue la época de mayor auge de riff a nivel... Cuando entraron en los medios con el tema de las cadenas, que siempre se agarran... O los medios tienen la costumbre de agarrarse de lo menos importante. Siempre dejan la música para el final y se agarran de todo el lío y demás. Pero, por ejemplo, un show como aquel de Ferro, ¿qué es lo que percibieron ustedes desde arriba? De aquel quilombo, y por la gente por ahí, hoy en día, cuando uno lo cuenta, piensa que eso no pasó realmente. Mirá, o pasó de otra manera. Acá hay una parte que, por ejemplo, hay un disiento un poco con mis ex socios de Riff, uno de ellos comenta de que, bueno, eso fue la disolución de Riff y no se podía tocar nunca más. En realidad, no creo que haya sido así, ni que haya sido ese el motivo. Lo que sucedió ahí es que veníamos de una época de una opresión muy grosa militar. Yo creo que la convocatoria masiva también de una banda de rock en ese momento, que no era justamente el corte de bandas que masivamente se escuchaban. Ya, nada que entonces ver. Era un golpe fuerte. Me parece que ahí lo que hubo más que nada fue un operativo comando en cual liberar la zona. Decir, bueno, que se maten. sí, y le salió bien. Le salió muy bien. Porque aparte tampoco, vos fijate de que no podés dejar en un estadio en donde está hasta las bolas de gente. Y con esa efervescencia. Sin seguridad. No lo podés dejar. Por seguridad, la propia gente que le pueda pasar algo, tiene que haber algún médicos o algo. Bueno, no había nada. Convengamos que en esas épocas tampoco se estilaban los shows que hay ahora, que hoy por hoy se toma conciencia de que sí. Debe haber todo un equipo logístico por si sucede algo. Yo creo que la gente había tomado mucha efervescencia a través de la música en sí, había dejado de liberar su estado de ánimo, hubo descontrol. Es casi un eufemismo decir que hubo descontrol. Sí, hubo hasta incidentes que yo no sabía ni que habían existido alguna vez. No, hubo como incidentes nuevos, cosas que vi que nunca había visto antes ni vi después. Sí, totalmente. Yo creo que una sumatoria de situaciones, o sea, el fin de una democracia, el descontrol desmedido de la gente. No descarto la posibilidad de agitadores de parte de algún grupo de ultraderecha que diga, no, sacame a esto, elimínamelos a esto, no puede ser. No, los hemos visto en acción. ¿No? Obvio. O sea, no descarto la posibilidad de infiltrados, de agitadores profesionales, porque lo que pasó era una cosa muy desmedida en realidad. Eso sumado a una situación interna, nada que ver con eso, una situación interna de la banda. Yo creo que de ahí devino de que Riff se separe. Pero lamentable, porque podríamos, no era una cuestión de dejar calmar los ánimos, era una cuestión de seguir haciendo las cosas, pero bien. Claro, tan simple como esa. En ese momento teníamos un quinto invitado, integrante, que nunca debería haber sido integrante, que estaba el hermano de Michel Peronel, con el cual tengo una buena relación, Dani. Pero no lo aceptaron de ninguna manera posible en Riff. Claro. O sea que ya había un problemita, ya había un chisporrotaje interno, habían roces internos por ese motivo. Que Papo decía, no, pues yo no quiero cantar. Y yo, boludo, vos tenés que cantar vos. O sea, si Oscar no canta vos, la gente se le va. Se lo van a matar. Y que no, que sí, que toque el otro, y quedó demostrado. Mientras cantó Papo estaba todo bien. Sí, no, la gente quería que cantara Papo. No por le alguna cerraba razón misteriosa en no cada le formación. Cerraba el tipito con el controlador, con el tecladito adelante. Ajá. No le cerraba, menos que cantase, no le cerraba a la gente, no le cerró. Y bueno, eso también desgastó la relación interna. Claro. Así que bueno, una sumatoria de cosas. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas tuvimos ni más ni menos que a Héctor Boff Serafine. Una gloria, una leyenda actual del rock y el heavy metal argentino. Muchísimas gracias, maestro. Y vamos a despedirnos con Un Hombre Hostil. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos, lo que vale. Yo te quiero agradecer, César, por esta convocatoria. Y que bueno, estamos haciendo todo lo posible, porque sé que es así, para ir al interior. Ajá. Y poder llegar a públicos que, si bien he estado, sí. Bueno, ahora presentando este disco, me gustaría presentarlo como corresponde, todo bien. Siempre hay que volver, además. Si no te parece mal, tira un mail. Pero tira tranquilo. Para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo o quieran tener un contacto o alguna contratación, es Bof Serafine, todo seguido como suena. Si no, fíjense en el internet, @yahoo.com.ar, o tengo la página de MySpace. Ajá. MySpace. Por ahí nos encontramos de vuelta, ¿eh? Gracias a, ¿viste que gracias a eso te encontré o nos encontramos. Uh-huh. Es MySpace/BofSerafine y ahí me van a encontrar. Estupendo. El joven Bof con nosotros en el Noticiero de las Pampas y Un Hombre Hostil, no él, el tema. Y yo también. ¿Cómo poder resolver esta situación en este mismo lugar? Tú has hecho de mí un hombre hostil, nada más que un hombre hostil. Arrancar de mí te une el dolor de que me haces mal. Y muy lejos de ti guitarra tocó un rock and roll sin parar. Un whisky podría ser un remedio eficaz. Lo has hecho de mí un hombre hostil, nada más que un hombre hostil. Está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killdrum, Firehouse, Helker, y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año: la vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Vamos a presentar a dos bandas del extremo sur de la Argentina, de Tierra del Fuego. Me acuerdo que cuando yo era chico, a mi tío que vivía en España, en un momento le hablé no sé qué de Tierra del Fuego, y él estaba convencido de que en Tierra del Fuego hacía mucho calor. Y yo le decía, no, en realidad está en el sur, por lo tanto tiene que hacer mucho frío. Claro, él no se imaginaba que Tierra del Fuego se llamaba así por los colores que hay en los atardeceres y amaneceres y demás, que creo yo que es eso, por ahí hasta estoy equivocadísimo yo también, ¿no? Pero el caso es que si te imaginás algún punto al sur del planisferio, esto seguramente está más al sur de lo que te imaginás. Tierra del Fuego debe ser la última de las provincias, y Ushuaia, por ejemplo, Río Grande, debe estar justamente en la punta, abajo de todo. La cuestión es que también vienen bandas de ahí, por supuesto, y aquí tengo dos para probarlo, que han sido editadas a través del Imaginario Records, que están haciendo, eso es Marcelo Tommy Moya, que está haciendo un gran trabajo, dándole una gran mano a las bandas del interior del país, especialmente a bandas como estas, de las cuales, si no, aquí en Buenos Aires tenemos francamente poca noticia de ellas. Bueno, la cuestión es que tenemos por un lado a Adher, A-D-H-E-R. Esto en realidad, el nombre está tomado, las siglas están tomadas de un tema de Hermética, Ayer Deseo, Hoy Realidad, según me cuentan por ahí. Y la otra banda es la banda de Fabián Ingracia, llamada Metalquimista, que sacó el disco La Cruz del Alquimista. Bueno, ambas bandas, ya dije, son de Río Grande, Tierra del Fuego, y además cuentan, seguramente por oficio también del Imaginario Records, con prácticamente los mismos invitados: Emiliano Obregón de Lorien, Carlos Cabral de Tren Loco, Walter Mesa de Orca, bueno, donde no está Walter Mesa, por supuesto, y el Tano Marchiello de Alma Fuerte en guitarra. La cuestión es que, tanto en un caso como en el otro, hacen un heavy metal muy comprometido con la realidad, hasta tal punto que, en el caso de Metalquimista, el tema que vamos a escuchar se titula Conchita. Es muy difícil de traducir para alguien que no esté en la Argentina, pero, por ejemplo, si estás en España, la traducción literal sería Coñito. Esto tiene una historia detrás. Quien no ha vivido acá, en Argentina, no la conoce seguramente, y alude a la triste historia del odontólogo Barreda, un señor ya mayor, que era tiranizado por sus hijas y por su mujer, ¿no? Tratado como un trapo de piso, hasta tal punto que lo llamaban así, Conchita, o traduzcamos de nuevo, Coñito. Y el hombre un día perdió los estribos, agarró una escopeta y empezó a los tiros por todos lados, más o menos como esa canción que se llama Ciudadano Cero, que tiene Sabina. Bueno, la gente de Metalquimista hizo exactamente una canción con esta historia. Vamos a escuchar entonces primero a Adher con el tema Reunión, donde está justamente el Tano Marchiello como invitado. Y luego entonces sí, Metalquimista con Conchita. En un cuerpo fuerte. estás tan mal como a mí. Libera tus nervios en un cuerpo a cuerpo con pares que entienden mi voz. Que dicen que hoy es difícil vivir sin tropiezos. Por eso en esta reunión libera a tu ser, libera tu ser, libera tu ser, libera tu ser, libera tu ser. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Más material del que nos llegó a radio.requiem@gmail.com. Más material de bandas independientes argentinas que además siguen produciendo y produciendo buen material. Aquí tenemos en este caso a Mil Odios de Mar del Plata, que nos envía un tema de su primer EP y en estos momentos está grabando el segundo. Es una banda que en el 2008... compartió escenario con Those Endless Eyes, High Ocean, Warbreed, Serpentor, Prion, Mastiffal, con lo cual los ubicamos, me imagino yo, claramente dentro del metal extremo. Bueno, la cuestión es que este quinteto se encuentra grabando ahora un segundo EP con cuatro temas y preparando una presentación en el Teatro Diagonal. El nombre del tema que vamos a escuchar es... ¡qué original! Mil Odios, mira vos, no me acordaba. We'll be right back. Señoras y señores, cerramos el programa del Noticiero de las Pampas del día de hoy. Ya se nos viene Opeth, se nos viene Kiss, se nos viene Martin Walker. Lo de Kiss especial porque está dentro del marco del Quilmes Rock, aunque no hay otras bandas del género sonando como soportes. No es como el caso de Maiden, que todavía nos dura el estropicio que hicieron el otro día en Vélez Sarsfield. Pero ahí estaremos, y la semana que viene con más sorpresas, más novedades, más invitados y todo lo que ustedes naturalmente esperan de un programa como este, humilde pero potente. De eso se trata. Chao, gente, nos vemos.